Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. La obesidad se está convirtiendo en un problema nacional de primer orden. La diabetes y el colesterol se manifiestan cada vez a edades más tempranas, y todo por culpa fundamentalmente de una dieta rica en grasas saturadas, azúcares refinados y un aporte ínfimo de fibra. Si a eso le sumamos la falta de ejercicio físico, el desastre está servido. Pero nos gustaría ir más allá. No vamos a hablar de lo que todos conocéis y muy pocos practicamos. Hoy vamos a hablar de dietética, como comentábamos antes en la sección del abrazo del bosque. La voz de alarma ya ha sido dada por médicos y dietistas de fama mundial. Hoy vamos a tratar de demostrar que los errores alimenticios no solo tienen su repercusión en el corazón y el metabolismo, predisponiendo todo ello a muchas enfermedades. Vamos a hablar con Javier Ackerman, especialista en terapias naturales y autor del libro Cocina para las sanas emociones. Javier está firmemente convencido que una dieta rica en grasas con un aporte excesivo de carne y azúcares refinados es una de las causas que están detrás del aumento de casos de violencia juvenil y de muchos trastornos mentales y del comportamiento. Con Javier vamos a hablar de las consecuencias de una dieta inadecuada, que ya no solo son biológicas, sino que se manifiestan también en el ámbito social y del comportamiento humano. En definitiva, que comiendo mal, pensamos peor. La acción perturbadora de los alimentos desnaturalizados provoca más agresividad, estrés, ansiedad, incluso depresión, ¿eh? Si alguno de quienes nos escucháis es una persona agresiva, irritable y tiene accesos de ira con frecuencia, tal vez resulte importante el escuchar los consejos de Javier Ackerman, al que tengo el gusto de dar la bienvenida en nombre de todos mis compañeros al Abrazo del Bosque. Don Javier, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenido al programa y muchísimas gracias por aceptar la entrevista, Javier. Nada, el placer es mío. Muchísimas gracias. Javier, ¿tanto influye la dieta en el cerebro? Pues mucho más de lo que se piensa, por desgracia, y digo mucho más y mucho menos de lo que se sabe a nivel social. Se ha hecho mucho hincapié, y de hecho se está haciendo hincapié, en la dieta sana, en los alimentos light, en la necesidad de disminuir el excesivo aporte de grasas saturadas en la alimentación, el exceso inclusive de proteínas y de carnes animales. Eso todo ahora marcado sobre todo por una especie de obsesión colesterofóbica, es decir, la fobia y el miedo al colesterol elevado. Todo eso está muy bien. De hecho, la salud cardiovascular, ya lo ha dicho el doctor, por ejemplo, Fuster, el gran cardiólogo, que dice y que ha puesto el dedo en la llaga en la necesidad de cambiar nuestros hábitos alimenticios para vivir más y mejor. Y en otros casos también se ha dicho para disminuir los costes sociales que suponen estas enfermedades, que pueden prevenirse, por ejemplo, solo a nivel cardiovascular, en un 60% cambiando los hábitos de vida, que ya es increíblemente alto este porcentaje. Pero en la alimentación en el cerebro poco se ha hablado. Es decir, realmente en lo que es el comportamiento, ya no solo en la salud cerebral, que será un tema que también podremos ver, aunque sea brevemente esta noche, nos estamos refiriendo a las emociones, en cómo la dieta, pues, por ejemplo, puede predisponernos a la agresividad, a una mayor irritabilidad, a menor tolerancia a la frustración. O, por ejemplo, una dieta puede hacer que tengamos mayor capacidad para memorizar, para estudiar, por ejemplo. o que podamos inclusive dormir mejor según el tipo de alimentos que vayamos a ingerir. E inclusive se han hecho estudios en centros penitenciarios, en centros asistenciales, en cómo la dieta puede hacer inclusive que una sociedad determinada conviva mejor entre sí. En tu libro aseguras, como comentabas hace un momento, que una dieta inadecuada puede hacernos más violentos y agresivos. A la gente que nos escuche, ¿le preocupa esto? Claro. ¿Le puede extrañar? Pero al mismo tiempo sabemos que hay mucho de verdad. ¿Nos puedes explicar un poco el proceso? Sí, vamos a intentarlo hacer de una forma sencilla, sobre todo práctica, que es lo que imagino que muchos radioyentes desean, ¿no? En primer lugar, debemos saber que los alimentos que ingerimos tienen un efecto químico en nuestro torrente sanguíneo, y muchos de estos componentes químicos de los alimentos, veremos algunos rápidamente ahora y sobre todo en dónde están contenidos, pues traspasan la llamada barrera hematoencefálica, es decir, que llegan directamente al cerebro y a partir de ahí pues se van a mezclar, impulsar o inhibir cierto tipo de neurotransmisores, que son sustancias químicas cerebrales, pues que pueden alterar nuestra conducta, para bien o para mal. En el caso, por ejemplo, de la irritabilidad o en el caso de la agresividad, pues tenemos alimentos que, por ejemplo, son la colina o la fosfatidilcolina, que están contenidas especialmente pues en alimentos como el bistec de carne o el hígado de res o en los menudillos, inclusive si se toman en mucha cantidad en los huevos. Pues bien, estos contribuyen a la producción de acetilcolina, que si bien mejora la capacidad de memorización, también, de hecho, provoca una especie de efecto doping, de que si se consumen demasiados alimentos ricos en colina, por ejemplo, se estimula más en los hombres la testosterona y predispone a una mayor irritabilidad y agresividad. La persona está más, como se dice comúnmente, espídica, ¿verdad? Más hiperactiva. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues imaginémonos que una dieta, y la tenemos, y no me gusta poner ejemplos así, que sean un poquito, si queremos, demostrativos en sentido peyorativo, pero tenemos la dieta norteamericana, una dieta que ya sabemos que, por desgracia, ha invadido, ha colonizado nuestra gastronomía tan sana que teníamos, y hemos mimetizado esa dieta, es decir, las hamburguesas, grasas saturadas, los excesivos dulces, los azúcares refinados. Bueno, pues tenemos ahí unos elementos, como son el exceso de colina, de colesterol, que van a provocar en nuestro cerebro un exceso de hormonas de producción y de neurotransmisores que predisponen ya químicamente por sí solas a la agresividad. Evidentemente esto no va a hacer que una persona pacífica se convierta mañana en el doctor Aníbal Lecter. Por comerse un filete, un solomillo. ¿Me tenías preocupado? No, por supuesto. Para nada. Y que yo los como mucho, ¿eh? No, pues se te nota perfectamente y por lo menos a nivel profesional no tienes ningún problema. Pero es evidente que una persona que abuse, porque estamos hablando del abuso, tenía un profesor mío de la facultad que decía que hasta abusar del agua mata, mira a los ahogados, ¿no? Ponía como ejemplo. Sí, sí, sí. Es obvio que los extremos matan, pero es cierto también que ya no solo es el hecho de que muchas personas llevan una dieta absolutamente monótona, pero llevan una dieta muy agresiva. Agresiva en el sentido, pues un exceso de carnes. Hay personas que si le sacas de la carne, pues del filete hoy, del filete mañana y del solomillo pasado y un poquito de pescado, pues no saben cambiar realmente ni variar su dieta. Si le sacas la carne piensan que se van a coger una anemia o disminuir la carne, que van a quedar sin energía. Y no es cierto. Lo que sí es cierto es que dopa, y la carne efectivamente provoca un efecto dopante hipercinético, de hiperactividad, sino que se lo digan a muchas personas que por cuestiones médicas han tenido que hacer un régimen en el cual le han restringido la carne y les ha entrado mono, es decir, han tenido realmente un síndrome de abstinencia. Se han encontrado que ha bajado su actividad, se encontraban que les faltaba energía, cuando realmente su dieta o la alimentación que les han puesto no tenía por qué por sí misma provocar esos síntomas de fatiga, de falta de energía. Es decir, esto nos está hablando que el cerebro estaba demandando, es decir, que de alguna manera estaba adicto ese cerebro a ese exceso de proteínas cárnicas y de grasas que estaban siendo suministradas durante largo tiempo. Por eso es importante saber que nosotros, por ejemplo, yo en mi libro defiendo que se toma también, uno se puede tomar perfectamente un filete de res. Por ejemplo, si tiene que acudir pues a una entrevista o a una para pasar una selección de personal, o tiene inclusive que ir a estudiar, o tiene que, por ejemplo, pasar por un examen, tiene que estar alerta o tiene que conducir. Por supuesto que sí. Es decir, un conductor debería, pues que tenga que hacer un viaje largo, pues puede consumir perfectamente un filete de carne, luego ir progresivamente tomando algún, por ejemplo, muslito de pavo o de pollo, porque esto va a predisponer a la alerta, a la atención e inclusive a ese a esa tensión residual que ayuda a que tenga reflejos, a que pueda reaccionar en una situación de peligro. Pero, por ejemplo, si esa persona, para salir de pues vamos a decir, de para conducir, para un viaje largo, o si tiene que estar estudiando por la noche, se va a tomar pues pasta integral, o se va a tomar una pizza o canelones, y luego se te va a tomar un dulce, lo más probable es que le entre sueño, porque está demostrado que los carbohidratos, los hidratos de carbono y los azúcares, predisponen al sueño y a la somnolencia. De ahí que nosotros siempre decimos que, bueno, pues según lo que comas, estarás más o menos dormido, y será bueno o malo según la actividad que tengas que desarrollar. Es esta frase que encierras en tu libro de comiendo mal, pensamos peor. Sí, pues nunca mejor dicho. A todos nos preocupa, Javier, también el tema de la pérdida de memoria, también el Alzheimer en las personas mayores, una enfermedad cada vez más extendida. ¿Nos puede ayudar la dieta a tener una buena memoria y a conservar nuestras funciones mentales en esas edades avanzadas, o incluso a la gente más joven para los exámenes y eso? Pues no solo categóricamente digo que sí, sino que además lo digo que está absolutamente demostrado. Pero vamos, demostrado científicamente por muchísimos y múltiples estudios, como son, por ejemplo, estudios que ha hecho la doctora Gurtman en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, uno de los más importantes a nivel de investigación mundial. Hemos de decir, por ejemplo, que el envejecimiento cerebral puede retrasarse, pues, sencillamente con nuestra dieta. Está demostrado, por ejemplo, que las fresas, sin ir más lejos, contienen unos antioxidantes importantísimos que retrasan, y se han hecho estudios hasta con macacos, etcétera, que retrasan el envejecimiento cerebral y predisponen también, por ejemplo, a tener una mejor y mayor oxigenación cerebral. Está demostrado, por ejemplo, sin ir más lejos, que si restringimos el aporte de calorías en la dieta, no es que comamos menos, sino con menos calorías, sobre todo procedentes de prótidos animales y de grasas saturadas, pues, por ejemplo, podemos tener un 20, un 25% de mayor atención mental. Estamos hablando de una cuarta parte, de mayor atención cerebral. Y no solo eso, se han hecho autopsias a animales de laboratorio que tienen una fisiología parecida a la nuestra, y se me va a permitir que nombre al cerdo con perdón, y a los monos, a los chimpancés, por ese 1% solo que nos diferenciamos de ellos a nivel genético, y se han hecho durante muchos años estudios variando la alimentación de estos animales, y se han observado luego en las autopsias, una vez que se han sacrificado los animales y se han analizado, por ejemplo, conexiones de las células, de las neuronas gliales en el cerebro, que las personas, o los animales en este caso, que habían sido alimentados con una dieta con menos calorías, podían vivir inclusive casi un 20% más y conservar sus capacidades cerebrales, no voy a decir intelectuales en ellos, pero sí observando su deterioro, por ejemplo, con tomografías computerizadas, con TACs, etcétera, pues podían conservarlos casi un 40% más. Y estamos hablando realmente de unas cifras muy altas solo con una variación a nivel de nuestros hábitos alimentarios. Restringiendo las calorías en la dieta, Javier, podemos vivir más. Los oyentes estarán deseando que les des unos consejos, ya no solo para vivir más, sino también con nuestro cerebro a pleno rendimiento. Nos hablabas de las fresas. Sí. ¿La dieta mediterránea, la famosa dieta mediterránea, nos ayudará también? Ayudará, por supuesto, y de hecho está ayudando, por ventura. Y ayudará mucho mejor si, además de la dieta mediterránea, sabemos qué elementos de esa dieta nos pueden ayudar más. Por ejemplo, voy a dar rápidamente unos consejos, que no recetario, pero sí unos consejos rápidos, como son, por ejemplo, que deberíamos almorzar, por ejemplo, con alguna proteína animal, como puede ser mejor de ave, como puede ser el pollo, como puede ser el pavo, como puede ser el avestruz, y que nadie se asuste, ese pollo enorme, ¿no?, como le dominan algunos, que es una carne bajísima, bajísima en colesterol, riquísima en proteínas y en oligominerales. Por ejemplo, el atún. El atún es maravilloso para la memoria y maravilloso también para la tranquilidad. De hecho, se le llama el alimento del buen humor. En este caso, pues el atún debería consumirse, o lo debería hacer, por ejemplo, una persona si tiene un examen, pues media hora antes tomarse un buen bocata de atún, por ejemplo, ¿por qué no? Con un pan con semillas de sésamo. Pues por lo menos almorzar con carne si tenemos que trabajar por la tarde y cenar con cereales si queremos conciliar el sueño. Uh-huh. Energía sin azúcar, es decir, el exceso de azúcares refinados, no me estoy refiriendo a la miel, sino a la sacarosa, los azúcares refinados, también predisponen a que nuestro páncreas segregue demasiada insulina y va a predisponer a que a media mañana y a media tarde tengamos esos bajones, esa pájara sin ser ciclistas que nos puede entrar, que nos quedamos realmente agotados de energía, como si nos entrase un parón en nuestra vitalidad diaria. Bueno, pues eso se puede arreglar tomando un plátano a media mañana y a media tarde que contiene triptófano, un aminoácido que predispone al buen humor y además los almidones naturales y los azúcares naturales del plátano van a evitar que nos baje demasiado el azúcar y tengamos energía para el resto del día, como decían antiguamente aquello de un plátano todos los días, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos también, por ejemplo, algunos alimentos especiales para el cerebro, como pueden ser, por ejemplo, aquellos que son ricos en vitamina B, ricos en magnesio, como son, decía, las fresas, los uh-huh. plátanos, los fresones y las nueces. Nadie debería olvidar las nueces, que además, pues curiosamente, tiene forma de cerebro, ¿verdad? Es cierto. Pues para la memoria son mucho mejores que los rabos de las pasas, como se decía comúnmente, y de las cerezas, que realmente no sé de dónde vino esa leyenda, pero si realmente quieren tener una buena capacidad de memorización y una buena memoria y capacidad cerebral, debían consumir más nueces, que además está demostrado que consumir unas 6-8 nueces diarias uh-huh. es un buen protector antioxidante de los accidentes vasculares cerebrales y del corazón. Y esto se ha demostrado en el Instituto de Investigación Médica de Barcelona. Uh-huh. En definitiva, que tenemos menús que pueden ser antidepresivos, menús que pueden rebajar nuestra agresividad, siempre y cuando comamos de forma inteligente, de forma variada, y no nos casemos exclusivamente con un solo alimento, es decir, que no hagamos una dieta monótona. Espero que toda la audiencia esté tomando buena nota. Nosotros aquí no paramos de tomar apunte, Javier, de todo esto que nos dices, que resulta verdaderamente apasionante. En tu libro leo que todos los derechos de autor y un 5% de los beneficios editoriales de cocina para sanar las emociones, que es el título de tu libro, ese 5% de los beneficios editoriales están destinados a fines benéficos sociales dentro de lo que habéis denominado Proyecto Libro Solidario. ¿En qué consiste este proyecto editorial, Javier? Pues mira, consiste en que primero la editorial creó este proyecto en su momento, Editorial Sidonia, Ediciones Sidonia, que la editorial por sí misma ya cede un 5% de sus beneficios editoriales, y para que las personas crean que es poco, hemos de decir que solo un distribuidor ya se lleva entre el 50 y el 60% de la producción del libro. Es decir, para que vayamos viendo los márgenes que puedan quedar luego al editor y a los autores, ¿no? Es decir, si un distribuidor lleva el 50 o el 60%, pues el 5% neto de los beneficios editoriales de Ediciones Sidonia están cedidos todos en cada una de sus ediciones y posteriores ediciones de cada libro a fines de proyectos benéficos sociales que a través de la página web cualquier persona puede seguir. Además, de alguna manera, Ediciones Sidonia trata de ratificar y de ver dónde va ese dinero para saber realmente que no se pierda por ahí en maniobras que, por desgracia, han ensuciado algunas ONGs. Segundo, yo como escritor y como autor, que siempre estaba haciendo ya donaciones de este tipo, de toda mi escritura, porque yo vivo de mi consulta, no vivo de escribir. Si viviera de escribir no podría donar todos los beneficios, pero en mi caso, de todos mis libros, pues me he sumado a este proyecto y dono absolutamente todos los beneficios de todas las ediciones, de todos los libros que estoy escribiendo, uh-huh. entre ellos Cocina para sanar las emociones, a fines benéfico-sociales, como ha sido el Centro Asistencial de los Enfermos Pobres de Vigo y el siguiente libro que vamos a sacar, que va a ir a Médicos Sin Fronteras. Hacemos un poco, lo que intentamos es hacer que la literatura y el leer no solo sea bueno para la mente y el cerebro, ¿no? Y sea buena para el alma y el espíritu, solazarnos con una buena lectura. Yo creo que donde hay un buen libro habrá más tolerancia, habrá menos violencia, además de los alimentos que hablábamos. Pero además, lo que trato es de animar un poquito a que la gente se implique en proyectos sociales, se implique en proyectos filantrópicos que tanta falta hacen en esta sociedad caótica e insolidaria que estamos viviendo. Y que muchos tomen buena nota de estas palabras que nos estás transmitiendo, Javier. Pero antes de terminar, me comentaba mi compañera Ana Muñoz que tiene cierta predisposición a catarrarse y a la gripe ahora que empieza el otoño y dentro de muy poquito el invierno. ¿Algún consejo para comer algún tipo de alimento que tenga alguna sustancia que pudiéramos denominar como antibiótico natural, que seguro que las hay? Por supuesto que sí. Yo creo que la naturaleza nos ha regalado, hay que decirlo, un montón de alimentos, de plantas y de elementos naturales que están ahí, que nos pueden ayudar, además de los sintéticos. Pues, por ejemplo, entre los alimentos tendríamos primero que aquellas personas que se predispongan muchísimo en el invierno, en cualquier época, a catarrarse, deberían disminuir los lácteos. Es decir, en vez de tomar demasiados lácteos, pues mucha leche, quesos, etcétera, pues sustituirlos por bebidas vegetales, leche de soja con sésamo, etcétera, por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque el exceso de lácteos predispone a tener una mayor mucogenidad, es decir, mayor moco, y esto predispone también a catarrarse más. Segundo, a consumir más alimentos que poseen antibióticos naturales, como son alicina, lina, azufre, como son, por ejemplo, el ajo y la cebolla. Pues hay que consumir más ajo y cebolla, por supuesto. Y luego también hay otros alimentos menos conocidos, como es el jengibre. Yo soy un enamoradísimo del jengibre que he conocido en mis viajes por todo lo largo y ancho de este mundo, como decía el Capitán Tan hace muchos años en las televisiones. Ya para los que peinamos canas los conocemos, otros, por supuesto, sí, más jóvenes, sí, sí. ¿No? Y lo como toro. Efectivamente, y Valentina y compañía. Pues bien, en esos viajes yo me he traído uno de los más impresionantes que está al alcance de todo el mundo, es el jengibre. El jengibre que se utiliza mucho en la cocina oriental, sobre todo en la China, en las sopas agridulces, pues es un tubérculo que realmente se puede consumir, consumiéndolo junto con el ajo, la cebolla, pero crudo, que además, mascándolo y consumiéndolo, no solo es bueno para prevenir catarros, gripes y afecciones, combate la halitosis, el mal aliento, y además ayuda a dejar de fumar. Uh-huh. O sea que tenemos un buen antibiótico natural, por ejemplo, también en el jengibre. Pues ya saben, sopitas de jengibre, uh-huh. Llevar un poquito de jengibre y triturarlo en taquitos menudos y masticarlo. Es un poquito fuerte, ¿no? Pero bueno, todo el mundo se puede acostumbrar si empezamos poquito a poquito a acostumbrarnos a estos sabores que nos pueden saber un poquito distintos o exóticos. Y después tenemos, lógicamente, otros alimentos como son el licopeno del tomate. Pues tomar también bastante tomate, que además de tener también elementos antioxidantes para las defensas del cuerpo, todos los hombres, los varones que nos estén escuchando, que tomen buena nota, sobre todo a partir de los 50 años, porque es muy bueno tomar 2 tomates diarios para prevenir la hipertrofia de próstata. Por lo tanto, tenemos en la naturaleza, yo siempre intento hacer ese especial hincapié, una verdadera farmacia, una botica que podemos acudir a ella. Y en nuestros alimentos, que no hace falta irnos a la selva amazónica o al Himalaya tibetano, uh-huh. A intentar buscar allí remedios, que los hay, por supuesto que los hay, un poco más misteriosos. Tenemos en nuestra cocina alimentos, muchísimos alimentos, que nos van a servir también para estimular nuestras propias defensas internas y contribuir a prevenir un poquito más las gripes, catarros, resfriados, que ahora empezamos a sentir sus efectos. Pues muchísimas gracias, Javier, de verdad que ha sido apasionante. Y cómo nos has transmitido y cómo nos has llevado por el camino de la cocina para sanar las emociones, como es el título de tu libro. ¿Alguna manera de contactar contigo? Porque estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando le gustaría tener alguna conversación contigo o escribirte un correo electrónico. Sí, si quiero os dejo mi correo electrónico, estaré encantado de poder recibirlo. Además, soy un enamorado de la comunicación. Se nota, Javier. Creo que los seres humanos, la comunicación es el lazo invisible que nos une, debemos perderlo, ¿eh? Uh-huh. Debemos perderlo. Pues bien, así es. Tenemos el uno que es muy muy sencillo, además lo va a recordar todo el mundo, javier@ackerman.es, uh-huh. javier@ackerman, sin C, es decir, una K, sí. ackerman.es. Uh-huh. Ahí me pueden escribir y estaré encantado de responder dudas, preguntas o sencillamente, bueno, pues nada, poder inclusive dar algún consejillo. Consejazo. Don Javier Ackerman, especialista en terapias naturales, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias por tu amabilidad, por tu súper predisposición a hablar con el Abrazo del Bosque. y te deseamos pues todos los éxitos. Nada, a mí un abrazo también a todos vosotros, a todo el equipo del Abrazo del Bosque, y es, como digo, un placer, si no gastronómico, si un placer humano el estar con todos vosotros. Muchísimas gracias y hasta siempre, Javier. Hasta siempre. Hasta luego. Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Se me ha quedado una cosa en el tintero de preguntarle a don Javier, pero bueno, ya aprovecharé ese correo electrónico. Para la cosa erótico festiva yo creo que también tiene que haber algún, ¿eh? No sé si con el jengibre, ¿qué pensáis? Tiene que haber algo. Ahí quien dice que la canela. He estado a punto de decirle, mira, es que mi compañero Ángel González está especialmente interesado, pero me he cortado. Sí, lo típico de tengo un amigo de... He utilizado la de excusa con esto de la gripe, pero ya me aparece esto. Pero tiene que haber, tiene que haber. Y nada de esto de cosas de, ¿no? De, ¿cómo lo llaman los alimentos estos? ¿Cómo los llaman? Afrodisíacos. No, como dice Javier, un tomate con una cebolla y todo aliñado, como eso, la comida clásica de toda la vida. ¿No? Seguro que pues ahí tiene que estar la cosa. Sobre todo si te quedas con las rimas ya, seguro. ¿Eh? Pero lo que, oye, es súper interesante. O sea, todo lo que ha contado Javier son de alimentos de cogerlos con la mano en cualquier sitio. O sea, no se trata de fórmulas magistrales. En mi huerto no, que te corto la mano. El huerto de don Fernando y don Eduardo allá en la provincia de Soria no quiere decir nada. Que yo me he llevado unos tomates de allí vamos, que así me ha puesto como una moto. No, lo que sí es cierto que muchas veces intentamos buscar en lo sofisticado, en lo excesivamente preparado, ¿no? Y cuando la realidad es que lo más natural. Así es. Es lo que realmente conecta con lo que necesita el cuerpo, ¿sabes? Sí, señor. Y seguro que hay, como decía Javier, hay lugares exóticos con especias, con cosas, pero lo fundamental, lo más importante lo tenemos al alcance de nuestra mano. Y además tenemos la suerte de vivir en un país que tradicionalmente ha sido mucho de ese tipo de comida. Sí. Mucho cierto. De ese tipo de comida. Pues muy bien, nos quedan las noticias y nos queda la agenda. Pero antes un poquito de música, ¿no? Un poquito de música, pues sí. ¿Qué no tenéis preparados? Pues vamos, vamos a ir con un clásico. Classic. Vamos con la música clásica. Ahora nos vamos con la Steve Miller Band. Ah, qué susto que le dices a los niños cantores de Viena. No, los niños cantores de Viena no. Pero nos vamos a la escuchar... Steve Miller Band. Ese Serenade famoso. Nos vamos a hacer un viajecito por las estrellas ahora. Genial. De la mano de esta gente que... Bueno, es un tema para recordar. Y... Vamos a hacer una dedicatoria un poco general a todos los que nos estéis escuchando, a todos aquellos que no os ponéis a buscar lo más raro, sino os quedáis con lo natural, que es lo que realmente nos hace diferentes, lo que somos nosotros mismos. Uh-huh. Y bueno, luego seguimos con las noticias. Así es. Pues nada, la Steve Miller Band. As they fell all around you. Did Pues aquí seguimos en el 107.3 de la frecuencia modulada Onda Merlín Comunitaria, en el programa El Abrazo del Oso, en la sección El Abrazo del Bosque. También la puedes escuchar a través de www.elabrazodeloso.es. Y estamos en tiempo de noticias. Noticias del Abrazo del Bosque, noticias sobre ecología, cosas que seguro nos interesan. Y empezamos con un tema de árboles y un tema de contaminación, Ana. Los árboles combaten la contaminación. El doctor en biología y premio de investigación sobre energía y cambio climático, Jesús Castillo Segura, defendió la importancia del arbolado urbano como sumidero natural del dióxido de carbono. Los gases de efecto invernadero y, en general, la contaminación generada en las ciudades, según explicó el experto, un árbol absorbe la media de media los gases tóxicos que emiten 100 coches en un día. 100 coches en un día. Árboles, contaminación, no solo ellos están en peligro, al parecer. Vamos a hablar un poquito de aves y de pájaros. Una de cada 8 especies está al borde de la extinción en todo el mundo. Las aves de los trópicos y los bosques son las más vulnerables. Según un estudio realizado por BirdLife International, la destrucción de su hábitat, las especies invasoras, la contaminación o la caza no sostenible son algunas de sus principales causas, todas ellas provocadas por el ser humano. Y continuamos con otros animales que también lo están pasando mal. Río Tajo, cerca de la central nuclear de Almaraz, pues han encontrado miles de peces muertos, Ana. Cientos de barbos, carpas y percasoles se agolpaban en una franja de 300 metros. Por ahora no se ha dado a conocer la causa de semejante mortandad de peces, aunque el SEPRONA investiga el incidente. Pues seguro que algún tipo de vertido o algo así está por detrás de este nuevo disgusto contra la ecología. Una noticia curiosa. Nuestro viejo conocido el Sol, que parece ser que es más ovalado de lo que pensaban los expertos. Sí. El Sol parece tener una forma un poco más ovalada de lo pensado, según un estudio de la Universidad de California en Berkeley. En el mismo se explica que los procesos internos del Sol, su magnetismo y rotación, y las medidas de relatividad y gravedad dependen de la forma del astro rey. O sea que el Sol puede ser más ovalado que redondo. ¿Qué nueva sorpresa nos deparará? Al tiempo. Más cosas. 12 enfermedades podrán propagarse a causa del cambio climático, según la Wildlife Conservation Society. Sí, la Sociedad para la Conservación de la Vida Salvaje. Cervantes. Advirtió que un total de 12 enfermedades podrían expandirse por el mundo a causa del cambio climático. Un informe advierte sobre sus impactos potenciales en la vida humana y animal y ha bautizado estas dolencias como la docena mortífera. Entre las enfermedades que podrían propagarse están la gripe aviar, el cólera, el ébola, la tuberculosis, la fiebre amarilla o la enfermedad del sueño, entre otras. Seguro que Javier Ackerman tiene buenos remedios caseros y naturales contra todo esto, pero el cambio climático demasiado serio, cada vez más. Y nos vamos, como es habitual en las últimas secciones de noticias, con una de ellas simpática. Un argentino con acento madrileño ha inventado el primer ataúd ecológico, fabricado con cartón de desecho y que permite salvarle la vida a un árbol al tiempo de darle al fallecido una sepultura en armonía con el medio ambiente. Por favor, compañero, esta noticia merece un poco de tertulia. Un argentino con acento madrileño. Bueno, ¿este tío quién es? No te preocupes, que podría ser perfectamente un compañero mío de trabajo. Bávaro. No, colega, pues bávaro. No, eso no es un argentino con acento madrileño. No. Pero, ¿te imaginas un ataúd de cartón? Y si el día del sepelio sale un día estos que te caen unas chuzas como las que están cayendo ahora, que en una hora te caen 300 litros por metro cuadrado, ¿qué pasa con el ataúd? Sí. Tremendo, ¿eh? A ver, me parece bien, ¿vale? Todo lo que no sea, o sea, todo lo que sea evitar la tala de árboles, pero cartón. Me lo pasa que la alternativa sería el plástico, y ya después de la que tuvimos el otro día con lo de las bolsas de plástico, cualquiera, ¿verdad? Primer ataúd ecológico, cartón de desecho y que permite salvar la vida a un árbol al tiempo de darle al fallecido una sepultura en armonía con el medio ambiente. Qué bonito. ¿Verdad? Un argentino con acento madrileño. Habrá que irlo buscando por ahí. A ver lo del acento madrileño, no sé si era por la chulería. Por... No sé. Pero ya sin problema, vamos a la agenda. Medio ambiente. Y el próximo 16 de octubre, ya nos metemos de lleno en la agenda semanal, es el Día Mundial de la Alimentación. Sí, este año servirá para recordarnos que la diversidad biológica es fundamental para la agricultura y la producción de alimentos. Las personas dependen de la variedad de alimentos, de un techo y de bienes para su sustento. Sin embargo, el hombre presiona cada vez más sobre las especies y sus entornos. Como resultado de ello, muchas plantas y animales están en peligro y también lo están procesos naturales esenciales como la polinización por los insectos y la regeneración de los suelos por los microorganismos. Y tenemos una cita con un ciclo de cine ecológico en Palencia con P. Palencia. Desde hoy y hasta el sábado se pone en marcha el primer ciclo de cine ecológico. Cambia tu forma de moverte. Esta es una idea que surge del compromiso y apuesta de Ecologistas en Acción para divulgar la problemática medioambiental de nuestro planeta. Y vamos ahora con un concurso para construir un mar mejor. La Fundación Ecomar ha abierto la inscripción para el concurso Construyamos un Mar Mejor, dirigido a todos los estudiantes de entre 9 y 12 años, una iniciativa española que contempla la realización de un breve proyecto medioambiental marino. Los resultados se conocerán en febrero próximo y los ganadores tendrán la posibilidad de disfrutar de 6 días de actividades medioambientales y deportivas vinculadas al ámbito marítimo. Llegamos con un titular que puede dar lugar a confusión, porque es pedaladas hacia la sostenibilidad. No tiene nada que ver con el botellón. El Centro de Recursos Ambientales de Navarra ha puesto en marcha la exposición Pedaladas hacia la Sostenibilidad, inaugurada en Tudela y creada para recorrer diversas localidades navarras hasta el próximo mes de diciembre. La muestra, elaborada en castellano y euskera, puede ser solicitada de forma gratuita por los ayuntamientos al Centro de Recursos Ambientales. También tenemos unas jornadas internacionales sobre vitivinicultura ecologista y sostenible. En concreto se llama Eco Sostenible Wine. El Instituto Catalán de la Viña y el Vino, conjuntamente con la Universidad Autónoma de Barcelona, organiza las jornadas técnicas internacionales de producción ecológica y vitivinicultura sostenible, ecosostenible wine, que se llevarán a cabo el 26 y 27 de noviembre en Villafranca del Penedès. Donde no podía ser de otra manera, en Villafranca del Penedès, buenos vinos. Sí. Bueno, esto yo creo que sería ecosostenible wine. ¿Qué cojones? Y luego Expo Bioenergía 2008. En Valladolid, del 16 al 18 de este mes, se celebrará la tercera edición de esta feria dedicada a bioenergía, con diversos expositores que mostrarán en funcionamiento sus dispositivos en relación con este campo. Y también tenemos la quinta edición de la Feria de Productos Ecológicos de Zamora, que se celebrará desde el viernes. Sí, el pan es el motivo central de la quinta edición de Ecocultura, la Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos que se celebrará en Zamora del 10 al 12 de este mes. Pues no faltaremos. La verdad es que viene una agenda bastante, bastante curiosa, bastante llena de buenos acontecimientos. Tenemos pedaladas, tenemos Ecosostenible Wine, Expo Bioenergía, Productos Ecológicos en Zamora, tenemos cine... Uh-huh. Pues nada, al cine. Y todo lo que puede caber en un abrazo de oso, en un abrazo del bosque. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Qué te ha parecido, Ángel? El ecosostenible wine. Que creo que aquí o nos ponemos de comer hasta arriba o de beber. O sea, es que la agenda de hoy... Lo que nos pierde es lo que nos pierde. La agenda, o sea, de hoy... Hemos empezado con una cenita en condiciones, luego un buen vino y acabamos con una peli. O sea. Me parece todo pues estupendo. Chicos, pues hasta aquí hemos llegado este miércoles 8 de octubre con el abrazo del bosque. Oye, pues un placer, pero nos vamos despidiendo. Ya sabéis que El Abrazo del Bosque es un proyecto de divulgación ecológica realizado por Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso, con Pedro Tostado, Eduardo Aparicio, Alberto Moreno, Elder Sousa, doña Yolanda López, todos ellos en la realización, en la redacción. Y que volveremos la próxima semana dispuestos a seguir creciendo con vosotros y a seguir hablando, ya sabéis, de lo que realmente importa.